fuerte aplauso para la Orquesta Boucher y su interpretación de la obra Encuentro y Despedida. La siguiente obra que escucharemos es Canto a la Guitarra Grande, desarrollada en el marco del proyecto ganador del Fondo Valentín Letelier 2022, recuperando juntos nuestras raíces culturales en la figura del guitarrón pircano. Con la música del compositor René Silva y textos del guitarronero y poeta Fidel Amestica, la obra se enmarca dentro de un proceso de co-creación que incluye trabajo de campo realizado con niños, niñas y adolescentes de la comuna de Pirque y un diálogo con coros y orquestas estudiantiles de la Universidad de Chile. La obra se estructura en 5 números. La obertura, a cargo de los coros y orquesta, inicia este viaje acercándonos a sonoridades propias del guitarrón, melodías típicas e incluso el paisaje sonoro que rodea al instrumento. El segundo número, diálogos con Rosa, Romero y Alelí, visita una melodía tradicional del guitarrón conocida comúnmente como el Rosa Romero, la cual tiene muchas versiones y ha pasado de generación en generación, no solo en Pirque, sino que en varios otros lugares donde se ha expandido el guitarrón. Luego, el vals tira bien de esos alambres, basado en una melodía creada por el guitarronero Juan Pérez con un nuevo texto de Fidel Amestica. Recorre la figura de 4 guitarroneros pircanos que se han convertido en grandes referentes para las actuales generaciones. El cuarto número, Por un ángel y un demonio, nos muestra la faceta del guitarronero como poeta. En este número no veremos a nuestros solistas con sus instrumentos, sino que, por el contrario, los escucharemos recitar un verso conformado por una cuarteta y algunas décimas. Finalmente, y con la potente frase, hay un pueblo que despierta cuando suena un guitarrón, los coros y orquestas cantarán acerca de la importancia de este instrumento en nuestra cultura y su relevancia para el legado de las futuras generaciones. Recibimos con un fuerte aplauso al coro Lex de la Facultad de Derecho junto a su directora Ángela Largo. Coro de la Facultad de Economía y Negocios junto a su director Axel Holm. Coro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con su directora Verónica Rivas. Orquesta de la Facultad de Medicina junto a su director Sebastián Jorquera. Orquesta Boucher de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Orquesta del Liceo El Principal de Pirque. Solistas en guitarrón y voz hablada, Antonella Flores Rubio. José Caris Salinas. Fidel Amestica. Juan Domingo Pérez Ibarra. Franco Caris García y Alfonso Ureta Munizaga. Dirigidos por Fernando Aravena, quienes nos presentarán el estreno de la obra inédita Canto a la Guitarra Grande. Un muy fuerte aplauso para todos ellos. Thank you. Fue el trino, desde un cordaje de niebla, lo que rasgó a la tiniebla sobre el vientre del destino. Abre surcos con genuino tuntunear de sol canoro, y la preña con el oro seminal de sus vocablos, cuando vibran cuatro diablos paridos por el sonoro. Y pulsa sin coordenanzas la luz resuelta en arado, por detrás de un enyuntado de bravías esperanzas, florea con sus andanzas entre la voz del vacío y alienta como a su crío al raco de la memoria para despabilar la historia y recuerde que es un río. Thank you. por un tiempo el zurdo Ortega se allegó a tierras pircanas, con toquíos a lo grande en un guitarrón de fuego. Y a lo derecho aprendieron primero Juan de Dios Reyes y también Manuel Ulloa, junto a Isaías Angulo, el profeta. Pero de este cogió el hilo Juan Martínez, su yerno, y hay que agregar que a Violeta la llevó donde los guitarroneros para aprender de los versos y el tuntuneo pircano. Juan de Dios Reyes le dio a Manolito Saavedra el guitarrón más sonoro con clavijas de palo, que por un saco de mey negoció con un pasante. Los Pizarro, Flor y Nata, Manuel es quien encabeza un Pizarro Sandoval con un Pizarro González, ambos por nombre Ismael. Sigue don Ananías y una mujer entre ellos, cuyo nombre era Mercedes. Hijo de Manuel Ulloa, Osvaldo, llamado El Chosto, don Gabriel Soto, Ongravia, poeta de Biblia en mano, como don Arturo Vera, cantor de guitarra chica, Emilio Lobos, de oficio silletero y además encontrador de minas, Liborio Salgado Reyes, primo de don Juan de Dios, junto a Magdalena Aguirre, su esposa, guitarronera. Ambos dos fueron los padres del gran Lázaro Salgado, payador, guitarronero y el autor por excelencia de La Joya del Pacífico. Don Eloy Cuevas, un poeta, y don Salvador Cornejo, cantor de guitarra grande, sobrino de Juan de Dios, Audilio Reyes, guitarrero, y Santos Rubio Morales, junto a Juan Domingo Pérez, y los que vienen después, tejiendo con hebra pircana, por Pirque, Chile y el mundo, los trinos del corazón. repetir que el final es el principio de cómo se pone el ripio en el diapasón humano. De... Cántico de las aves en el cántico de las aves con el con orquestal entrevero, reparte por el estero tonos agudos y graves. Entre el Maipo y el Clarillo penetra Peumo y Quillay, sauce, litre, Coyihuay y Yagual verde amarillo. Arrayán canelo al brillo de tonalidades suaves, al florecer dan las claves sonoras del guitarrón, donde encuentra traducción el cántico de las aves. A ese ritmo tuntunea el trino de nuestra infancia y al crecer da resonancia madura de alguna idea. Si hay un quique que olfatea o guiña acecha el sendero, venga el zorro de escudero y el puma con bravo envío, hoy se acepta el desafío con orquestal entrevero. Es el reino de la vida el cordaje que, acunado en pirque, es interpretado por una luz encendida. Una voz no interrumpida aprende el guitarronero. El verso lo coge entero para nutrirlo de sí y su claridad así reparte por el estero. 21 cuerdas dan florido arpegio al brazo entrastado y un par a cada costado al aire se arman su nido. Son los diablos que han querido con su soltura y destraves campanillar con las llaves del averno el paraíso y acompañan sin permiso tonos agudos y graves. De pirque, el final es el principio de cómo se pone el ripio en el diapasón humano. De guitarra grande hermano, libra el raro matrimonio. El guitarrón testimonio es un arco muy complicado porque en tierra es tocado por un ángel y un demonio.